habernos conocido previamente. Al mirarnos no hizo falta introducción, comprendimos al instante que existía una gran afinidad entre los dos. Cuando mis ojos se fijaron en los tuyos, un mutismo de mi vida se ocupó. Silencio, me pidieron tus labios, ya no era tuyo tu corazón. ¿Por qué te conocí si ya era tarde? Con tu ausencia febril, tú me engañaste. Yo te estreché en mis brazos y miré tiernamente tu tez bronce flamable. Pero todo acabó y el romance murió cuando terminó el baile. Habernos conocido previamente, al mirarnos no hizo falta introducción, comprendimos al instante que existía una gran afinidad entre los dos. Cuando mis ojos se fijaron en los tuyos, un mutismo de mi vida se ocupó. Silencio, me pidieron tus labios, ya no era tuyo tu corazón. ¿Por qué te conocí si ya era tarde? Con tu ausencia febril, me engañaste. Yo te estreché en los brazos y miré tiernamente tu tez bronce flamable. Pero todo acabó y el romance murió cuando terminó el baile. Cuando terminó el baile.